nombre es Luis Marcarro. Pertenezco al Estado Falcón, soy del Consejo Presidencial de Gobierno de Comuna. Estamos en la instalación de las ciudades comunales para crear las nuevas leyes. Yo estoy en el territorio de una comuna que es productiva. Ahorita tenemos una producción de maíz, hemos sembrado maíz, frijoles, hemos sembrado tococho, yuca, ya que nosotros tenemos que ser sustentables a la economía que está atravesando ahorita el país con todos los bloqueos que hemos tenido. Pero para eso se está discutiendo la ley de las ciudades comunales, porque nosotros tenemos que producir el alimento que vamos a llevar a nuestras mesas. Nosotros no podemos depender de ninguna empresa privada. Nosotros tenemos que ser rentables, nosotros tenemos que ser productivos en nuestros territorios. Nosotros no podemos llegar y agarrar y comprar cualquier artículo porque no queremos producir. Nosotros somos el autogobierno y para allá vamos, a la ciudad comunal, para que todos los territorios produzcan así como está produciendo Falcón y lleva el plato de comida a cada hogar venezolano. Correo ludimargomez@gmail.com, teléfono 0424-607-7323.